Día 24. Transformados por la verdad. La gente necesita más que pan para vivir y deben alimentarse con cada palabra de Dios. Mateo, capítulo 4, versículo 4. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para transformarles y darles herencia. Hechos, capítulo 20, versículo 32. La verdad te transforma. La verdad te transforma. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Jesús oró: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Para la santificación se requiere revelación. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. Para llegar a ser como Jesús, debemos llenar nuestra vida de su palabra. La Biblia dice: por medio de la palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Es viva. Jesús dijo: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo alrededor de ti, toda la creación, existe porque Dios lo dijo. Él habló e hizo que todo existiera. Sin la palabra de Dios, ni siquiera estarías vivo. Santiago señala: Dios decidió darnos vida por medio de la palabra de verdad para que podamos ser lo más importante de todas las cosas que Él hizo. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. ¡Aleluya! No podemos vivir sin la palabra de Dios. Nunca la menosprecies. Debemos considerarla tan esencial para nuestra vida como la comida. Job dice: en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito. A la Biblia se la llama nuestra leche, pan, comida sólida y postre. Esta comida de cuatro platos es el menú del Espíritu para la fortaleza y el crecimiento espiritual. Pedro nos advierte: deseen con ansias la leche pura de la palabra, así por medio de ella crecerán en su salvación. Permanece en la palabra de Dios. Nunca hubo tantas Biblias impresas como hoy. Sin embargo, una en una repisa no tiene ningún valor. Millones de creyentes sufren anorexia espiritual, mueren de hambre por causa de desnutrición espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús, alimentarte de la palabra de Dios debe ser tu prioridad. Jesús usó la palabra permanecer para referirse a eso. Él dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica tres acciones. Primera, debo aceptar su autoridad. La Biblia debe llegar a ser la guía de autoridad en mi vida, la brújula en la que confío como mi guía, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluar todo. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en mi vida. Muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones basadas en factores de autoridad no confiable. La cultura, todos lo hacen. La tradición, siempre lo hemos hecho así. La razón, parecía lógico. O la emoción, sentíamos que era lo correcto. Estos cuatro factores son defectuosos por causa de la caída. Lo que necesitamos es una norma perfecta que nunca nos guíe en la dirección equivocada. Solo la palabra de Dios satisface esa necesidad. Salomón nos recuerda, toda palabra de Dios es digna de crédito. Y Pablo explica, la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. En los primeros años de su ministerio, Billy Graham pasó un tiempo luchando con sus dudas acerca de la exactitud y autoridad de la Biblia. Una noche cayó sobre sus rodillas y con lágrimas le dijo a Dios que, a pesar de los pasajes confusos que no entendía, desde ese momento en adelante confiaría completamente en la Biblia como la única autoridad para su vida y ministerio. A partir de ese día, la vida de Billy fue bendecida con un poder y una eficacia sin precedentes. La decisión más importante que puedes tomar hoy es resolver el asunto de cuál ha de ser la autoridad absoluta para tu vida. Opta por la Biblia como la máxima autoridad, a pesar de la cultura, la tradición, la razón y la emoción. Cuando tengas que tomar decisiones, proponte hacer primero esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Resuelve que cuando Dios te pida que hagas algo, confiarás en la palabra de Dios y lo harás, tenga sentido o no, aunque no tengas ganas de hacerlo. Adopta la declaración de Pablo como tu afirmación personal de fe. Estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. 2. Debo asimilar su verdad. No basta con solo creer en la Biblia. Debo llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad. Hay 5 maneras de hacerlo. Puedes recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. Primero, recibes la palabra de Dios cuando la escuchas y la aceptas con una mentalidad y una actitud receptiva. La parábola del sembrador ilustra cómo nuestra receptividad determina si la palabra de Dios se arraiga en nuestras vidas y lleva fruto o no. Jesús identificó 3 actitudes de rechazo. Una mente cerrada, la tierra dura. Una mente superficial, la tierra poco profunda. Y una mente distraída, la tierra con hierbas malas. Y luego dijo, pongan mucha atención. Cuando sientas que no estás aprendiendo nada de un sermón o de un maestro de la Biblia, debes analizar tu actitud, considerando en especial el orgullo, porque Dios puede hablarte incluso a través del maestro más aburrido cuando eres humilde y receptivo. Santiago aconseja que puedan recibir con humildad, es decir, modestia, mansedumbre, la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Segundo, durante la mayor parte de la historia de 2000 años de la Iglesia, solo los sacerdotes podían leer la Biblia. Pero ahora miles de millones de personas tienen acceso a ella. A pesar de esto, muchos creyentes son más fieles a la lectura diaria de su periódico que de sus Biblias. Nadie debería sorprenderse de por qué no crecemos. No esperamos crecer si leemos la Biblia 3 minutos después de ver televisión 3 horas. Muchos que presumen de creer en la Biblia de tapa a tapa nunca la han leído completa. Pero si tan solo la lees 15 minutos diarios, la leerás completa una vez al año. Si dejas de ver un programa de televisión 30 minutos por día y lees en cambio tu Biblia, al cabo de un año la habrás leído 2 veces. La lectura diaria de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios. Por eso Dios instruyó a los reyes de Israel que mantuvieran siempre cerca una copia de su palabra. Esta copia la tendrán siempre a su alcance y la leerán todos los días de su vida. Pero no la guardes simplemente cerca. Léela regularmente. Una herramienta sencilla para esto es un plan diario de lectura bíblica. Así evitarás saltar arbitrariamente de una parte de la Biblia a otra y pasar por alto algunas secciones. Tercero, la investigación o el estudio de la Biblia es otra manera práctica de permanecer en la palabra. La diferencia entre la lectura y el estudio de la Biblia implica dos actividades adicionales: formularse preguntas acerca del texto y anotar tus ideas. En realidad, no has estudiado la Biblia a menos que hayas tomado nota de tus pensamientos en el papel o en la computadora. El espacio en estas charlas no nos permite explicar los diferentes métodos para el estudio bíblico. Hay varios libros útiles al respecto, incluyendo uno que escribió Rick Warren hace más de 20 años. El secreto para un buen estudio de la Biblia radica en aprender a plantearse simplemente las preguntas correctas. Los distintos métodos emplean preguntas diferentes. Descubrirás mucho más si te detienes y haces preguntas tan sencillas como ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? La Biblia dice: verdaderamente felices son las personas que estudian cuidadosamente la perfecta ley de Dios que los hace libres, y la siguen estudiando. Ellas no se olvidan lo que oyeron, sino que obedecen lo que dice la enseñanza de Dios. Los que hacen esto serán felices. La cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios es recordándola. Tu capacidad para recordar es un regalo de Dios. Es posible que pienses que tienes una memoria pobre, pero la verdad es que memorizas millones de ideas, verdades, hechos y cifras. Recuerdas lo que es importante para ti. Si consideras relevante la palabra de Dios, dedicarás tiempo para recordarla. Los beneficios de memorizar los versículos de la Biblia son enormes. Te ayudará a resistir la tentación, a tomar decisiones sabias, a reducir la tensión, a edificar confianza, a brindar buenos consejos y a compartir tu fe con otros. Tu memoria es como un músculo. Cuanto más la uses, tanto más sólida llegará a ser, y la memorización de las Escrituras será más fácil. Podrías empezar seleccionando algunos versículos de la Biblia que te hemos transmitido en esta serie de enseñanzas y que te hayan llegado al corazón, escribiéndolos en una pequeña tarjeta para llevarla contigo. Después, repásalos en voz alta a lo largo del día. Puedes memorizar las Escrituras en cualquier lugar. Mientras trabajas, haces ejercicio físico, conduces tu auto o esperas, o a la hora de acostarte. Hay tres claves para memorizarlas: repasar, repasar y repasar. La Biblia dice: mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo y permitan que sus palabras enriquezcan sus vidas y los hagan sabios. La quinta manera de permanecer en la palabra de Dios es reflexionar en lo que nos dice, lo que la Biblia llama meditación. Para muchos, la idea de meditar evoca poner su mente en blanco y divagar. La meditación bíblica es exactamente todo lo contrario. Consiste en concentrar el pensamiento. Exige un esfuerzo serio. Eliges un versículo y reflexionas en él una vez tras otra y tras otra. Como ya lo hemos mencionado, si sabes cómo preocuparte, ya sabes meditar. La preocupación es el pensamiento concentrado en algo negativo. La meditación es hacer lo mismo, solo que te enfocas en la palabra de Dios más que en tu problema. Ningún otro hábito puede hacer más por transformar tu vida para que te parezcas más a Jesús que la reflexión diaria en las Escrituras. Mientras dedicamos tiempo para contemplar la verdad de Dios, reflexionando a conciencia en el ejemplo de Cristo, somos transformados a su semejanza con una gloria cada vez mayor. Si buscas en la Biblia todas las veces que Dios se refiere a la meditación, te asombrará descubrir los beneficios que Él ha prometido a los que dedican tiempo para reflexionar en su palabra durante el día. Una de las razones por las que Dios llamó a David un hombre según mi corazón es porque le agradaba reflexionar en la palabra de Dios. Él dijo, «Los preceptos del Señor me alegran el corazón». La reflexión minuciosa sobre la verdad de Dios es una llave a la oración contestada y el secreto de una vida victoriosa. Debo aplicar sus principios. Es completamente inútil recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar en la palabra si no la ponemos en práctica. Debemos llegar a ser hacedores de la palabra. Este es el paso más difícil de todos porque Satanás lucha intensamente en contra. A él no le molesta que vayamos a los estudios bíblicos con tal de que no hagamos nada de lo que allí aprendemos. Nos engañamos cuando pensamos que simplemente porque hemos oído, leído o estudiado una verdad, la hemos integrado a nuestra vida. En la actualidad puedes estar tan ocupado yendo a la próxima clase o seminario o conferencia bíblica que no tienes tiempo para poner en práctica lo que aprendiste. Olvidas lo aprendido mientras vas camino a tu próximo estudio. Sin aplicación, todos nuestros estudios bíblicos carecen de valor. Jesús dijo, «Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca». Jesús también enseñó que la bendición de Dios viene por obedecer la verdad, no solo por conocerla. Él dijo, «Ahora que saben estas cosas, serán dichosos si las ponen en práctica». Otra razón por la que evitamos la puesta en práctica de la palabra de Dios es que puede ser difícil o incluso dolorosa. La verdad nos liberará, pero antes puede hacernos sentir miserables. La palabra de Dios saca a la luz nuestros motivos, señala nuestros defectos, reprocha nuestro pecado y espera que cambiemos. Como está en nuestra naturaleza humana resistirnos al cambio, poner en práctica la palabra de Dios es un trabajo arduo. Por eso es tan importante dialogar con otras personas acerca de su aplicación personal. No puedo exagerar la importancia que tiene formar parte de un pequeño grupo de estudio bíblico. Siempre aprendemos de otros las verdades que nunca aprenderíamos solos. Otras personas te ayudan a ver cosas que pasas por alto, así como a poner en práctica la verdad de Dios. La mejor manera para llegar a ser un hacedor de la palabra es escribir siempre un paso de acción como resultado de la lectura, estudio o reflexión sobre la palabra de Dios. Desarrolla el hábito de anotar exactamente lo que piensas hacer. Este paso de acción debe ser personal, involucrándote tú mismo. Práctico, algo que tú puedes hacer y comprobable, con un plazo límite para hacerlo. Todas las medidas prácticas deben involucrar tu relación con Dios, tu relación con otras o tu carácter personal. Antes de entrar en la próxima lección, dedica unos minutos para pensar en esta pregunta. ¿Qué es lo que ya te dijo Dios en su palabra que tienes que hacer y que aún no has comenzado a hacer? Luego anota algunas declaraciones de acción para ayudarte a poner en práctica lo que sabes que debes hacer. Podrías contarle a un amigo lo que te propusiste hacer para rendirle cuentas. Como dijo Dwight Moody, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Los preceptos del Señor me alegran el corazón. Pensando en mi propósito, día 24. Punto de reflexión. La verdad me transforma. Versículo para recordar. Si vosotros permaneciereis en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan, capítulo 8, versículos 31 al 32. pregunta para considerar. ¿Qué es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra que todavía no he empezado a hacer? Día 25. Transformados por los problemas. Pues los sufrimientos ligeros y pasajeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. El fuego del sufrimiento hace relucir el oro de la consagración. Madame Guyon. Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Él se vale de las circunstancias para desarrollar nuestro carácter. En efecto, Él depende más de las circunstancias para hacernos más como Jesús que de nuestra lectura de la Biblia. La razón es obvia. Enfrentas circunstancias 24 horas al día. Jesús nos advirtió que tendríamos problemas en el mundo. Nadie es inmune al dolor, nadie puede evitar el sufrimiento y nadie consigue deslizarse a través de la vida sin problemas. La vida es una serie de conflictos. Cada vez que logramos solucionar uno, hay otro esperando para ocupar su lugar. No todos son grandes, pero todos son significativos en el proceso de crecimiento de Dios para ti. Pedro nos asegura que los problemas son normales. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan de tener que afrontar problemas que ponen a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Dios usa los problemas para acercarte a Él. La Biblia dice: el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, libra a los que tienen el espíritu aplastado. Tus experiencias de adoración más profundas probablemente ocurran en tus días más oscuros, cuando tu corazón esté destrozado, cuando te sientas abandonado, cuando ya no tengas opciones, cuando el dolor sea enorme y solo te quede recurrir a Dios. Durante el sufrimiento, aprendemos a pronunciar nuestras oraciones más auténticas, más sentidas y más sinceras con Dios. Cuando estamos sufriendo, no tenemos energía para oraciones superfluas. Johnny Erickson Tada escribió: cuando la vida es color rosa, podemos deslizarnos por ella sabiendo de Jesús, imitándolo, citándolo y hablando de Él, pero solo durante el sufrimiento lo conocemos. En los momentos de sufrimiento, aprendemos cosas acerca de Dios que no podríamos de otra manera. Dios pudo haber evitado que José fuera a la cárcel, que a Daniel lo pusieran en el foso de los leones, que a Jeremías lo echaran en la mazmorra, que Pablo naufragara 3 veces y que los 3 jóvenes hebreos fueran echados en el horno de fuego, pero no lo hizo. Dios permitió que esos problemas sucedieran y, como resultado, tales circunstancias acercaron a cada uno de ellos a Dios. Los problemas nos obligan a mirar a Dios y a depender de Él más que de nosotros mismos. Pablo testificó de este beneficio. Nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte y vimos lo inútiles que éramos para escapar. Pero eso fue lo bueno, porque entonces lo dejamos todo en las manos del único que podía salvarnos, Dios. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Sin considerar la causa, ninguno de tus problemas podrían suceder si Dios no lo permite. Todo lo que le pase a un hijo de Dios es filtrado por el Padre y Dios piensa usarlo para bien, aun cuando la intención de Satanás y otros sea para mal. Porque Dios es el soberano que todo lo controla, los accidentes son solo incidentes en el buen plan que tiene para ti. Como todos los días de tu vida se escribieron en el calendario de Dios desde antes de que nacieras, todo lo que te pasa tiene significado espiritual. Todo. Romanos 8, 28, 29 explica por qué. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Cómo entender este pasaje de la Biblia? Es uno de los pasajes bíblicos más mal citados y más mal entendidos. No dice, Dios hace que todo suceda como yo quiero. Obviamente eso no es cierto. Tampoco dice, Dios hace que todo suceda para tener un final feliz sobre la tierra. Eso tampoco sería verdad. Hay muchos finales infelices sobre la tierra. Vivimos en un mundo caído. Solo en el cielo se hace todo perfectamente como Dios quiere. Por eso se nos dice que oremos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Para entender cabalmente Romanos 8, 28, 29, debes considerar frase por frase. Sabemos. Nuestra esperanza en los tiempos difíciles no se basa en el pensamiento positivo, la expresión de buenos deseos o en un optimismo natural. Es una certeza basada en las verdades siguientes, que Dios tiene el control completo de nuestro universo y que nos ama. Que Dios dispone. Hay un gran diseñador detrás de todo. Tu vida no es el resultado de una opción aleatoria, el destino o la suerte. Hay un plan maestro. La historia es su historia. Dios ejerce su influencia. Nosotros cometemos errores, pero Él nunca yerra. Dios no puede equivocarse porque es Dios. Todas las cosas. El plan de Dios para tu vida involucra todo lo que te pasa, incluyendo tus errores, pecados y heridas. La enfermedad, las deudas, los desastres, el divorcio y la muerte de los seres queridos. Dios puede producir algo bueno del peor mal. Ya lo hizo en el Calvario. ¡Para! No separada o independientemente, los acontecimientos de tu vida obran juntos en el plan de Dios. No son actos aislados, sino partes interdependientes del proceso para hacerte como Cristo. Para hacer un pastel usas harina, sal, huevos crudos, azúcar y aceite. Si se comen por separado, cada ingrediente es bastante desagradable o incluso amargo. Pero al cocinarlos juntos se vuelven deliciosos. Si pones en las manos de Dios todas tus experiencias tristes y desagradables, Él las mezclará para el bien. El bien. Esto no dice que todo en la vida sea bueno. Mucho de lo que pasa en nuestro mundo es vil y malo, pero Dios se especializa en producir algo bueno de todo lo que pase. En el árbol genealógico oficial de Jesucristo figuran cuatro mujeres en la lista: Tamar, Rahab, Rut y Betsabé. Tamar sedujo a su suegro para quedar embarazada. Rahab era una prostituta. Rut ni siquiera era judía y quebrantó la ley casándose con un hombre judío. Betsabé cometió adulterio con David, que resultó ser el asesino de su marido. Estas mujeres no se destacaban precisamente por su buena reputación, pero Dios produjo lo bueno de lo que era malo y Jesús vino de ese linaje. El propósito de Dios está por encima de nuestros problemas, de nuestro dolor o incluso de nuestro pecado. De quienes aman a Dios, los que han sido llamados. Esta promesa es solo para los hijos de Dios, no es para todos. Todas las cosas obran para el mal de los que viven oponiéndose a Dios e insisten en hacer lo que quieren. De acuerdo con su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que seamos a imagen de su Hijo. Todo lo que Dios permite que pase en tu vida, lo permite para cumplir con ese propósito. ¿Cómo forjar un carácter semejante al de Cristo? Somos como joyas talladas con el martillo y el cincel de la adversidad. Si el martillo de un joyero no tiene la fuerza suficiente para limar nuestras asperezas, Dios usará un mazo. Si realmente somos tercos, utilizará un taladro, empleará cualquier cosa que tenga que usar. Todos los problemas son una oportunidad para forjar el carácter, y cuanto más difícil sea, mayor será el potencial para construir el músculo espiritual y la fibra moral. Pablo dijo: "Sabemos que el sufrimiento produce paciencia, y la paciencia, entereza de carácter. Lo que pasa fuera de tu vida no es tan importante como lo que sucede dentro. Las circunstancias son temporales, pero tu carácter durará para siempre." A menudo la Biblia compara las pruebas con el fuego de una refinería de metales que funde las sustancias para quitar las impurezas. Pedro dijo: "Estos problemas vienen a demostrar que su fe es pura. Esta fe vale mucho más que el oro." A un platero le preguntaron: "¿Cómo sabe usted cuando la plata es pura?" Él contestó: "Cuando me veo reflejado en ella." Una vez que has sido refinado por las pruebas, la gente puede ver reflejado a Jesús en ti. Santiago dijo: "Bajo la presión, su vida de fe queda al descubierto y muestra sus colores verdaderos." Ya que la intención de Dios es hacerte como Jesús, te llevará a través de las mismas experiencias que atravesó su Hijo, incluidas la soledad, la tentación, el estrés, la crítica, el rechazo y muchos otros problemas. La Biblia afirma que Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció y fue perfeccionado por el sufrimiento. ¿Por qué habría de eximirnos Dios de lo que Él mismo le permitió experimentar a su propio Hijo? Pablo dijo: "Nosotros pasamos exactamente por lo mismo que atraviesa Cristo. Si pasamos por tiempos difíciles con Él, entonces seguramente pasaremos por los tiempos buenos con Él." ¿Cómo enfrentar los problemas como Cristo? Los problemas no producen automáticamente los resultados que Dios quiere. Muchas personas se vuelven amargadas en vez de mejorar y nunca crecen. Tú tienes que responder de la manera en que Jesús lo hubiera hecho. Recuerda que el plan de Dios es bueno. Dios sabe lo que es mejor para ti y en su corazón tiene presente tus mejores intereses. Dios le dijo a Jeremías: "Los planes que tengo para ti son planes para prosperarte y no para dañarte, planes para darte esperanza y un futuro." José entendió esta verdad cuando le dijo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo: "Ustedes pensaron dañarme, pero Dios lo pensó para bien." Ezequías se hizo eco del mismo sentimiento al referirse a su enfermedad mortal: "Fue por mi propio bien que yo pasé ese tiempo tan difícil." Siempre que Dios te diga no a tu pedido de alivio, recuerda: Dios está haciendo lo mejor para nosotros, entrenándonos para vivir para Él de la mejor y más sana manera. Es vital que te concentres en el plan de Dios, no en tu dolor o en tu problema. Así es como Jesús soportó el dolor de la cruz, y así se nos insta a seguir su ejemplo. Mantengamos fijos los ojos en Jesús, que sin importarle lo oprobioso de tal muerte, estuvo dispuesto a morir en la cruz porque sabía el gozo que tendría después. Corrie ten Boom, que estuvo recluida y sufriendo en un campo de concentración nazi, explicó el poder del pensamiento concentrado: "Si miras al mundo, te afligirás. Si miras tu interior, te deprimirás. Pero si miras a Cristo, reposarás. Tu enfoque determina tus sentimientos. El secreto de la paciencia es recordar que tu dolor es temporal, pero tu recompensa eterna." Moisés soportó una vida de problemas porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Pablo resistió las penalidades de la misma manera. Él dijo: "Nuestros problemas presentes son bastante pequeños y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, producen para nosotros una gloria inmensamente grande que durará para siempre." No cedas ante el pensamiento a corto plazo. Mantén tu mirada enfocada en el resultado final. Si hemos de compartir su gloria, también debemos compartir su sufrimiento. Lo que sufrimos ahora no es nada comparado con la gloria que Él nos dará después. Regocíjate y da gracias. La Biblia nos dice: Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible eso? Considera que Dios nos dice que demos gracias en todas las circunstancias, no por todas las circunstancias. Dios no espera que le agradezcas por el mal, el pecado, el sufrimiento o por sus consecuencias dolorosas en el mundo. En cambio, quiere que le agradezcas porque usará tus problemas para cumplir sus propósitos. La Biblia dice, alégrense siempre en el Señor. No dice, alégrense por su dolor. Eso es masoquismo. Te regocijas en el Señor. No importa qué problemas estés pasando, puedes regocijarte en el amor de Dios, su cuidado, su sabiduría, su poder y fidelidad. Jesús dijo, alégrense, salten de alegría, porque en el cielo obtendrán una gran recompensa. También podemos alegrarnos al saber que Dios está con nosotros en medio del dolor. No servimos a un Dios distante y aislado, que nos dispara frases alentadoras desde un flanco seguro. Todo lo contrario, Él entra en nuestro sufrimiento. Jesús lo hizo en la encarnación y su Espíritu lo hace ahora en nosotros. Dios nunca nos dejará solos. Niégate a darte por vencido. Sé paciente y persiste. La Biblia dice, dejen que el proceso continúe hasta que su paciencia se desarrolle totalmente y encontrarán que se han vuelto como un hombre de carácter maduro, sin debilidades. La formación del carácter es un proceso lento. Siempre que tratemos de evitar o eludir las dificultades de la vida, hacemos cortocircuito en el proceso, retardamos nuestro crecimiento y realmente terminamos sufriendo una clase de dolor que es peor, el tipo de dolor sin sentido que acompaña la negación y la evasión. Cuando asumes las consecuencias eternas del desarrollo de tu carácter, no pronuncias tanto oraciones del tipo consuélame, ayúdame a sentirme bien, sino que tus oraciones serán más bien adáptame, usa esto para hacerme más como tú. Sabrás que estás en proceso de maduración cuando empieces a ver la mano de Dios en las circunstancias más variadas, confusas y aparentemente vanas de la vida. Si estás enfrentando un problema ahora mismo, no preguntes ¿por qué a mí? Pregunta en cambio, ¿qué quieres que aprenda? Después, confía en Dios y sigue haciendo lo que es correcto. Ustedes necesitan mantenerse firmes, permaneciendo en el plan de Dios para poder estar allí cuando tenga lugar la plenitud prometida. No te des por vencido. Madura. Pensando en mi propósito. Día 25. Punto de reflexión. Hay un propósito detrás de cada problema. Versículo para recordar. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Pregunta para considerar. ¿Qué problema en mi vida me ha permitido crecer más? Día 26. Crecimiento a través de la tentación. Dichoso el hombre que no cede a hacer lo malo cuando es tentado, porque un día recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Mis tentaciones han sido mi maestría en teología. Martín Lutero. Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. En el camino hacia la madurez espiritual, hasta la tentación llega a ser un escalón más que una piedra de tropiezo. Cuando comprendes que puede ser tanto una ocasión para hacer lo correcto como para hacer lo incorrecto. La tentación solamente proporciona una elección. Aunque es el arma principal de Satanás para destruirte, Dios quiere usarla para tu desarrollo. Cada vez que escoges hacer lo bueno en lugar de pecar, estás madurando en el carácter de Cristo. Para entender esto, primero debes identificar las cualidades del carácter de Jesús. Una de las descripciones más conocidas de su carácter es el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, Él producirá este tipo de fruto en nosotros: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Estas nueve cualidades son una ampliación del gran mandamiento y describen un hermoso retrato de Jesucristo. Él es perfecto amor, gozo, paz, paciencia y todas las otras cualidades incorporadas en una sola persona. Tener el fruto del Espíritu es ser como Cristo. ¿Cómo entonces produce el Espíritu Santo estas nueve virtudes en tu vida? ¿Las crea al instante? ¿Te despertarás un día y te llenarás de repente de estas características totalmente desarrolladas? No. La fruta siempre madura y llega a su punto lentamente. La siguiente frase es una de las verdades espirituales más importantes que podrás llegar a aprender alguna vez. Dios desarrolla el fruto del Espíritu en tu vida, permitiéndote experimentar circunstancias en las que seas tentado para producir exactamente la cualidad contraria. El desarrollo del carácter siempre involucra una elección, y la tentación proporciona esa oportunidad. Por ejemplo, Dios nos enseña a amar poniéndonos personas desagradables a nuestro alrededor. No requieres fuerza de voluntad para amar a las personas que son encantadoras y amorosas contigo. Dios nos enseña el verdadero gozo en medio de la tristeza, cuando nos volvemos a Él. La felicidad depende de las circunstancias externas, pero el gozo está basado en tu relación con Dios. Dios desarrolla la paz verdadera dentro de nosotros, no haciendo que las cosas vayan de la manera en que lo habíamos planeado, sino permitiendo tiempo de caos y confusión. Cualquiera puede tener paz observando un hermoso ocaso o descansando cuando está de vacaciones. Aprendemos la paz verdadera cuando escogemos confiar en Dios a pesar de las circunstancias, cuando estamos tentados a preocuparnos o a tener miedo. De igual modo, la paciencia se desarrolla en las circunstancias que nos obligan a esperar, cuando estamos tentados a enfadarnos o a punto de explotar. Dios utiliza la situación opuesta de cada una de las características del fruto para que tengamos la posibilidad de elegir. No puedes decir que eres bueno si nunca has sido tentado a ser malo. No puedes decir que eres fiel si nunca has tenido la oportunidad de ser infiel. La integridad se construye derrotando la tentación a ser deshonestos. La humildad crece cuando nos negamos a ser orgullosos. Y desarrollas la paciencia cada vez que rechazas la tentación de rendirte. Cada vez que derrotas una tentación, te pareces más a Jesús. ¿Cómo opera la tentación? Nos ayuda a saber que Satanás es completamente predecible. Él ha usado la misma estrategia y las viejas artimañas desde la creación. Todas las tentaciones siguen el mismo modelo. Por eso Pablo dijo: "No ignoramos sus artimañas". De la Biblia aprendemos que la tentación sigue un proceso de cuatro pasos, los mismos que Satanás usó tanto con Adán y Eva como con Jesús. En el primer paso, Satanás identifica un deseo dentro de ti. Puede ser un deseo pecaminoso, como el de venganza o de manipular a otros, o puede ser uno legítimo y normal, como el deseo de ser amado y valorado o de sentir placer. La tentación empieza cuando Satanás te sugiere, con un pensamiento, que cedas a un deseo malo o que se cumpla un deseo legítimo de manera equivocada o en el momento errado. Ten siempre cuidado con los atajos. A menudo son tentaciones. Satanás susurra, te lo mereces. Debes tenerlo ahora. Será emocionante, reconfortante, te hará sentir mejor. Pensamos que la tentación está alrededor de nosotros, pero Dios dice que empieza dentro de nosotros. Si no tuvieras ningún deseo interno, no podría atraerte. La tentación siempre empieza en tu mente, no en las circunstancias. Jesús dijo, porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a las personas. Santiago dice que hay un ejército de malos deseos dentro de nosotros. El segundo paso es la duda. Satanás trata de conseguir que dudes de lo que Dios ha dicho sobre el pecado. ¿Es realmente malo? ¿Es verdad que Dios dijo que no lo hagas? ¿No será que Dios dio esta prohibición para otra persona o para otra época? ¿Acaso Dios no quiere que yo sea feliz? La Biblia advierte, tengan cuidado, no permitan que los malos pensamientos o las dudas hagan que alguno de ustedes se aparte del Dios vivo. El tercer paso es el engaño. Satanás es incapaz de decir la verdad. La Biblia lo llama padre de la mentira. Cualquier cosa que te diga será falsa o simplemente una verdad a medias. Satanás ofrece una mentira para reemplazar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Satanás dice no morirás. Serás tan sabio como Dios. Puedes salirte con la tuya. Nadie lo sabrá. Resolverás tus problemas. Además, todos lo hacen. Solo es un pecado pequeño. Pero un pecado pequeño es como estar un poco embarazada. Finalmente quedará en evidencia. El cuarto paso es la desobediencia. Al final te comportarás de acuerdo con lo que estuviste maquinando en tu mente. Lo que comenzó como una idea, al fin sale a luz en la conducta. Cedes ante lo que capte tu atención. Crees las mentiras de Satanás y caes en la trampa de la que te advierte Santiago. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el pecado ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. ¿Cómo vencer la tentación? Entender cómo opera la tentación ya es en sí mismo útil, pero hay pasos específicos que necesitas dar para vencerla. Rehúsa ser intimidado. Muchos cristianos se asustan y se desmoralizan con pensamientos tentadores, se sienten culpables porque no están por encima de la tentación. Se sienten avergonzados por el solo hecho de ser tentados. No han entendido correctamente en qué consiste la madurez. Nunca podremos dejar atrás la tentación. Nunca. En un sentido, puedes considerar la tentación como un cumplido. Satanás no tiene que tentar a los que ya están haciendo su mala voluntad. Ya son de él. La tentación es una señal de que Satanás te odia, no de tu debilidad o mundanalidad. También es una parte normal del ser humano y del hecho de vivir en un mundo caído. No te sorprendas ni te asustes o descorazones por ser tentado. Sé realista en cuanto a la incapacidad de evitar la tentación. Nunca podrás evitarla completamente. La Biblia dice, cuando sean tentados, no dice, si son tentados. Pablo aconseja, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. No es un pecado ser tentado. Jesús lo fue, sin embargo nunca pecó. La tentación solo se convierte en pecado cuando cedes ante ella. Martín Lutero dijo, usted no puede impedir que los pájaros vuelen encima de su cabeza, pero puede impedir que hagan un nido en su pelo. No puedes impedir que el diablo te sugiera determinados pensamientos, pero sí puedes decidir no darles cabida o actuar con base en ellos. Por ejemplo, muchas personas no distinguen la diferencia que hay entre la atracción física o la excitación sexual y la lujuria. No son lo mismo. Dios nos creó como seres sexuales, y eso es bueno. La atracción y la excitación son respuestas naturales, espontáneas, dadas por Dios a la belleza física, mientras que la lujuria es un acto deliberado de la voluntad. La lujuria es la opción de cometer en tu mente lo que te gustaría hacer con tu cuerpo. Puedes sentirte atraído o incluso excitado, y sin embargo decidir no pecar por lujuria. Muchas personas, sobre todo los varones cristianos, se sienten culpables porque las hormonas que Dios les dio se les alborotan. Cuando automáticamente una mujer atractiva les llama la atención, suponen que es lujuria y se sienten avergonzados y condenados. Pero la atracción no es lujuria hasta que se le da cabida. Realmente, cuanto más te acercas a Dios, tanto más Satanás tratará de tentarte. En cuanto llegaste a ser un hijo de Dios, Satanás, como un mafioso que contrata asesinos a sueldo, le puso precio a tu cabeza. Eres un enemigo y él está tramando tu caída. A veces, mientras oras, Satanás sugerirá un pensamiento raro o malo simplemente para distraerte y avergonzarte. No te alarmes ni te avergüences por eso. Pero comprende que Satanás le tiene miedo a tus oraciones e intentará hacer cualquier cosa para detenerlas. En lugar de condenarte con «¿Cómo se me ocurrió un pensamiento así?», piensa que es una distracción de Satanás e inmediatamente vuelve a concentrarte en Dios. Reconoce lo que te tienta y prepárate. Ciertas situaciones te hacen más vulnerable a la tentación que otras. Algunas circunstancias te harán tropezar casi de inmediato, mientras que otras no te molestarán mucho. Estas situaciones son particulares para tus debilidades y necesitas identificarlas, porque Satanás las conoce con toda seguridad. Él sabe exactamente qué es lo que te hace tropezar y trabaja en forma constante para ponerte en esas circunstancias. Pedro advierte, manténganse en alerta. El diablo está en posición para saltar y nada le gustaría más que encontrarlos tomando una siesta. Pregúntate, ¿cuándo me siento más tentado? ¿Qué día de la semana? ¿A qué hora del día? Pregunta, ¿dónde me siento más tentado? ¿En el trabajo? ¿En casa? ¿En la casa de un vecino? ¿En un centro deportivo? ¿En el aeropuerto o en un motel fuera de la ciudad? Pregúntate, ¿quién está conmigo cuando soy más tentado? ¿Los amigos? ¿Los colaboradores? ¿Una muchedumbre de extraños? ¿Cuando estoy solo? También pregúntate, ¿cómo me siento por lo general cuando soy más tentado? Puede ser cuando estás cansado, o solo, o aburrido, o deprimido, o bajo estrés. Puede ser cuando sientes que te has lastimado, o estás enfadado o angustiado, o después de un gran éxito, o cuando espiritualmente te sientes en la cima. Debes identificar tu modelo particular de tentación y luego prepararte para evitar esas situaciones tanto como sea posible. La Biblia nos dice repetidamente que nos anticipemos y estemos listos para enfrentar la tentación. Pablo dijo, no le den ninguna oportunidad al diablo. La planeación sabia reduce la tentación. Sigue el consejo de Proverbios, que dice, planeen cuidadosamente lo que hacen, eviten el mal y caminen directamente hacia adelante. No se desvíen ni un paso del camino correcto. El pueblo de Dios evita los caminos malos y se protege mirando por dónde va. Pídele ayuda a Dios. El cielo tiene una línea abierta para las emergencias las 24 horas del día. Dios quiere que le pidas ayuda para superar la tentación. Él dice, llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Yo llamo a esto una oración microondas, porque es rápida y a punto. ¡Socorro! ¡SOS! ¡Ayuda! Cuando la tentación azota, no hay tiempo para mantener una conversación larga con Dios. Simplemente clamamos a Dios. David, Daniel, Pedro, Pablo y otros millones han orado este tipo de plegaria instantánea pidiendo ayuda en medio de los problemas. La Biblia garantiza que nuestro clamor por ayuda será oído, porque Jesús se solidariza con nuestras luchas. Él enfrentó las mismas tentaciones que nosotros. Él entiende nuestras debilidades, porque Él enfrentó todas las mismas tentaciones que nosotros, sin embargo, Él no pecó. Si Dios está esperando para ayudarnos a derrotar la tentación, ¿por qué no nos volvemos a Él más a menudo? A decir verdad, a veces no queremos que nos ayude. Preferimos ceder a la tentación, aunque sabemos que es malo. En ese momento pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros más que Dios. En otros momentos, nos avergonzamos de pedirle ayuda porque seguimos cediendo a la misma tentación una y otra vez. Pero Dios nunca se irrita, no se aburre ni se impacienta cuando seguimos recurriendo a Él. La Biblia dice, por lo tanto, tengamos confianza y acerquémonos al trono de Dios donde hay gracia. Allí recibiremos misericordia y hallaremos gracia para ayudarnos exactamente cuando lo necesitamos. El amor de Dios es eterno y su paciencia es para siempre. Si tienes que clamar pidiéndole ayuda a Dios 200 veces al día para derrotar cierta tentación en particular, Él estará más que dispuesto a brindarte su misericordia y su gracia. Así que acércate a Él con confianza. Pídele que te dé poder para hacer lo correcto y luego espera que te lo proporcione. Las tentaciones nos mantienen dependiendo constantemente de Dios. Así como las raíces crecen más firmes cuando el viento arrecia contra un árbol, cada vez que resistes una tentación, te asemejas más a Jesús. Cuando tropieces, y tropezarás, no pienses que es una fatalidad. En lugar de ceder o rendirte, mira a Dios, espera que Él te ayude y recuerda la recompensa que te espera. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Pensando en mi propósito, día 26. Punto de reflexión. Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. Versículo para recordar. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Pregunta para considerar. ¿Qué cualidad del carácter de Cristo puedo desarrollar si derroto la tentación más común que enfrento? Día 27. ¿Cómo derrotar la tentación? Huye de las cosas que suelen provocar malos pensamientos y apégate a lo que provoque en ti el deseo de hacer el bien. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Pero recuerden esto. Los malos deseos que les hayan sobrevenido no son ni nuevos ni diferentes. Muchísimos han pasado exactamente por las mismas situaciones. Ninguna tentación es irresistible. Pueden estar confiados en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que pueden resistir. Dios lo prometió y jamás falta a su palabra. Ya verán que les muestra la manera de escapar de la tentación para que puedan resistirla con paciencia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. A veces puedes sentir que una tentación es demasiado insoportable, pero eso es mentira de Satanás. Dios ha prometido que nunca permitirá que haya más sobre ti que lo que te pone dentro para vencer la tentación. Él no te permitirá ninguna tentación que no puedas superar. Sin embargo, también debes hacer tu parte practicando cuatro claves bíblicas para derrotar la tentación. Vuelve a concentrar tu atención en algo diferente. Te sorprenderá saber que en ninguna parte de la Biblia se nos dice que debemos resistir la tentación. Se nos dice que resistamos al diablo. Pero eso es muy distinto, como explicaremos adelante. En cambio, se nos aconseja que volvamos a enfocar nuestra atención, porque resistir un pensamiento no resulta. Solo intensifica nuestro enfoque en lo malo y fortalece su fascinación. Permíteme explicarte. Cada vez que intentas bloquear un pensamiento en tu mente, lo grabas más profundo en tu memoria. Cuando lo resistes, en realidad lo refuerzas. Esto resulta especialmente cierto en el caso de la tentación. No la derrotas luchando contra los sentimientos que te produce. Cuanto más luchas contra un sentimiento, tanto más te consume y controla. Realmente lo fortaleces cada vez que piensas en él. Dado que la tentación siempre empieza con un pensamiento, la manera más rápida para neutralizar su fascinación es concentrarte en otra cosa. No luches contra ese pensamiento. Simplemente cambia el cauce de tu mente y procura interesarte en otra idea. Este es el primer paso para derrotar la tentación. La batalla contra el pecado se gana o se pierde en la mente. Cualquier cosa que atrape tu atención te atrapará a ti. Por eso Job dijo, hice un pacto con mis ojos para no mirar con lujuria a ninguna mujer joven. Y el salmista oró, guárdame de prestar atención a lo que no tiene valor. ¿Alguna vez viste un anuncio comercial en la televisión promocionando una comida y de repente sentiste hambre? ¿Has oído toser a una persona alguna vez e inmediatamente sientes la necesidad de aclarar tu garganta? ¿Alguna vez viste a una persona abriendo la boca en un gran bostezo y enseguida sentiste ganas de bostezar también? Es posible que estés bostezando ahora mismo mientras me escuchas. Ese es el poder de la sugestión. En forma natural nos acercamos a cualquier cosa en la que nos concentremos. Cuanto más piensas en algo, tanto más fuerte te retendrá. Por esa razón, la repetición de «debo dejar de comer demasiado», o dejar de fumar, o dejar la lujuria, es una estrategia de derrota. Te mantiene enfocado en lo que no quieres. Es como si anunciaras, yo nunca voy a hacer lo que hizo mi madre. Te estás preparando sin duda para repetirlo. La mayoría de las dietas no resultan porque lo mantienen a uno pensando en la comida todo el tiempo, garantizando que tendremos hambre. Del mismo modo, un orador que se repite a sí mismo todo el tiempo, no te pongas nervioso, se prepara exactamente para ponerse nervioso. En cambio, debería concentrarse en cualquier otra cosa, excepto en sus sentimientos. En Dios, en la importancia de su discurso, en las necesidades de sus oyentes, por ejemplo. La tentación empieza por captar tu atención. Lo que capta tu atención estimula tu deseo. Después tus deseos activan tu conducta y actúas con base en lo que sentiste. Cuanto más te concentres en «no quiero hacer esto», tanto más fuerte te atraerá hacia su red. Hacer caso omiso de una tentación es más eficaz que luchar contra ella. En cuanto tu mente está en otra cosa, la tentación pierde su poder. Así que, cuando la tentación te llame por teléfono, no discutas con ella. Simplemente cuelga. A veces esto significa dejar físicamente una situación tentadora. Hay ocasiones en que lo correcto es huir. Levántate y apaga la televisión. Aléjate de un grupo que está contando chismes. Abandona el cine en medio de la película. Para que las abejas no te piquen, quédate lejos del enjambre. Haz lo que sea necesario para concentrarte en otra cosa. Desde el punto de vista espiritual, nuestra mente es el órgano más vulnerable. Para reducir la tentación, mantén tu mente ocupada con la palabra de Dios y con pensamientos buenos. Los pensamientos malos se derrotan pensando en algo mejor. Este es el principio del reemplazo. Vence el mal con el bien. Satanás no puede llamarnos la atención cuando nuestra mente está preocupada con otra cosa. Por eso la Biblia nos aconseja repetidas veces que mantengamos nuestras mentes enfocadas. Consideren a Jesús, siempre piensen en Jesucristo, llenen sus mentes de las cosas que son buenas y que merecen alabanza, cosas que son verdaderas, nobles, correctas, puras, encantadoras y honorables. Si realmente quieres derrotar la tentación, debes organizar tu mente y monitorear tu consumo de los medios de información. El hombre más sabio que haya vivido jamás advirtió: ten cuidado cómo piensas, tu vida está moldeada por tus pensamientos. No permitas que la basura entre a tu mente indiscriminadamente. Sé selectivo. Escoge con cuidado en qué cosas vas a pensar. Sigue el modelo de Pablo. Llevamos cautivo todo pensamiento y hacemos que se rinda y obedezca a Cristo. Esto requiere una vida de práctica, pero con la ayuda del Espíritu Santo puedes programar tu manera de pensar. Revela tu lucha a un amigo consagrado o a un grupo de apoyo. No tienes que hacer pública tu tentación al mundo entero, pero necesitas contar con por lo menos una persona a quien expresarle con sinceridad tus luchas. La Biblia dice: es mejor que tengas un amigo a que estés completamente solo. Si caes, tu amigo puede ayudarte, pero si caes sin tener un amigo cercano, estás realmente en problemas. Aclaremos esto. Si estás perdiendo la batalla contra un persistente y mal hábito, una adicción o una tentación, y estás atrapado en un círculo vicioso de buenas intenciones, fracaso y culpa, no te mejorarás por ti mismo. Necesitas ayuda de otras personas. Algunas tentaciones solo se superan con la ayuda de un compañero que ora por ti, te anima y te ayuda a asumir tu responsabilidad. El plan de Dios para tu crecimiento y libertad incluye a otros cristianos. La comunión auténtica y sincera es el antídoto en la lucha solitaria contra los pecados difíciles de abandonar. Dios dice que esta es la única manera para lograr liberarse. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Realmente quieres ser sanado de esa tentación que sigue derrotándote de continuo? La solución de Dios es muy clara. No la reprimas, confiésala. No la ocultes, manifiéstala. La revelación de tu sentimiento es el principio de la sanidad. Si escondes tu dolor, solo lo intensificas. Los problemas crecen en la oscuridad y se agrandan, pero cuando son expuestos a la luz de la verdad, se encogen. Solo estás tan enfermo como tus secretos. Así que quítate la máscara, deja de disimular que eres perfecto y camina hacia la liberación. En la iglesia de Saddleback hemos visto el tremendo poder que tiene este principio para debilitar las garras de las adicciones aparentemente desesperantes y de las tentaciones persistentes a través de un programa que desarrollamos llamado Celebra la Recuperación. Se trata de un proceso bíblico de restauración de 8 pasos basado en las bienaventuranzas de Jesús y organizado con base en pequeños grupos de apoyo. En los últimos 10 años, más de 5.000 vidas han sido liberadas de toda clase de hábitos, heridas y adicciones. Hoy el programa se usa en miles de iglesias. Recomiendo que lo uses en tu congregación. Satanás quiere que pienses que tu pecado y tentación son únicos y que por lo tanto los tienes que guardar en secreto. La verdad es que todos estamos en el mismo barco, todos luchamos contra las mismas tentaciones y todos hemos pecado. Millones han sentido lo mismo que tú y millones han enfrentado las mismas luchas que tienes en este momento. Escondemos nuestros defectos por orgullo. Queremos que otros piensen que tenemos todo bajo control. La verdad es que cualquier cosa de la que no puedas hablar ya está fuera de control en tu vida. Problemas con las finanzas, con tu matrimonio, con los hijos, con pensamientos, con la sexualidad, con hábitos secretos o con cualquier otra cosa. Si pudieras solucionarlos por ti mismo, ya lo habrías hecho. Pero no puedes. La fuerza de voluntad y las resoluciones personales no son suficientes. Algunos problemas están demasiado arraigados en ti. Son hábitos demasiado fuertes y demasiado grandes como para que puedas resolverlos solo. Necesitas un grupo pequeño o un compañero mentor que te anime, te apoye, ore por ti, te ame incondicionalmente y te pida cuentas. Después podrás hacer lo mismo por ellos. Siempre que alguien me confía, yo nunca le he dicho esto a nadie hasta ahora, me emociono por esa persona porque sé que está a punto de experimentar un gran alivio y liberación. La válvula de presión va a ser liberada y por primera vez vas a ver un rayo de esperanza en tu futuro. Siempre sucede cuando hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, reconociendo nuestras luchas a un amigo consagrado. Permíteme hacerte una pregunta difícil. ¿Hay algún problema que disimulas en tu vida? ¿De qué cosas tienes miedo de hablar? No vas a resolverlas solo. Sí, se necesita humildad para reconocer nuestras debilidades ante otros, pero la misma falta de humildad es lo que nos impide mejorar. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, así que humíllense delante de Dios. Resiste al diablo. Después de humillarnos y de ponernos en manos de Dios, debemos desafiar al diablo. El reto de Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. No renunciamos pasivamente a sus ataques, debemos enfrentarlo y luchar. El Nuevo Testamento describe a menudo la vida cristiana como una batalla espiritual contra las fuerzas malignas, usando términos de guerra como pelear, conquistar, luchar y vencer. A menudo los cristianos somos comparados con soldados que ocupan territorio enemigo. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Pablo nos dice que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. El primer paso es aceptar la salvación de Dios. No serás capaz de decirle nada al diablo a menos que le hayas dicho que sí a Cristo. Sin Cristo, estamos indefensos contra el diablo, pero Dios protege nuestras mentes con el casco de la salvación. Recuerda esto, si eres creyente, Satanás no puede obligarte a hacer nada, solo puede darte sugerencias. Segundo, debes usar la palabra de Dios como tu arma contra Satanás. Jesús nos dejó su ejemplo. El diablo lo tentó en el desierto. Cada vez que Satanás sugería una tentación, Jesús se oponía citando las Escrituras. Él no discutió con Satanás, ni dijo, yo no tengo hambre, cuando el diablo lo tentó a que usara su poder para satisfacer una necesidad personal. Simplemente citó las Escrituras de memoria. Nosotros debemos hacer lo mismo. Hay poder en la palabra de Dios y Satanás le tiene mucho miedo. Nunca trates de discutir con el diablo. Él discute mejor que tú, porque ha tenido miles de años para practicar. No puedes engañar a Satanás con la lógica o con tu opinión, pero sí puedes usar el arma que lo hace temblar, la verdad de Dios. Por eso la memorización de las Escrituras es absolutamente esencial para derrotar la tentación. Tienes acceso rápido a ella en cuanto eres tentado. Al igual que Jesús, tienes la verdad guardada en tu corazón, pronta para ser recordada. Si no has memorizado ningún versículo de la Biblia, tu arma está descargada. Así que te desafío a memorizar un versículo por semana de ahora en adelante. Imagínate cuánto más fuerte llegarás a ser. Percátate de tu vulnerabilidad. Dios nos advierte, nunca debemos ser arrogantes ni confiados en exceso. Esto es la receta para el desastre. Jeremías dijo, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Eso significa que somos buenos para engañarnos a nosotros mismos. Dadas las circunstancias correctas, cualquiera es capaz de cometer pecado. Nunca debemos bajar la guardia ni pensar que la tentación no nos puede alcanzar. No te coloques descuidadamente en situaciones tentadoras, evítalas. Recuerda que es más fácil huir de la tentación que salir de ella. La Biblia dice, no sean tan ingenuos ni tengan tanta confianza en sí mismos. Ustedes no están eximidos. Podrían tropezar y caer de plano tan fácilmente como cualquier otra persona. Olvídense de la confianza en sí mismos. Es inútil. Cultiven la confianza en Dios. Pensando en mi propósito, día 27. Punto de reflexión. Siempre hay una salida. Versículo para recordar. Puedes estar confiado en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que puedes resistir. Dios lo prometió y jamás falta a su palabra. Ya verás que te muestra la manera de escapar de la tentación para que puedas resistirla con paciencia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Pregunta para considerar. ¿A quién le puedo pedir que sea mi compañero espiritual para que orando por mí